don Oscar Chino Zavala. Muy bien, muy bien. Estaba los auriculares que me los pongo, que me los saco. Y no hace mucho un conductor me dice, che, ¿por qué no usas auriculares, no, para ser profesional? Y le decía yo, ay, muchacho, cuando yo empecé en la radio, no teníamos esto maravilloso que es internet, ¿no? Claro. Entonces teníamos que seguir las transmisiones de, en el caso de LB10, Radio Rivadavia, con el Gordo Muñoz, y habíamos los técnicos, ¿no?, que son realmente muy capaces. En un auricular estaba Radio Rivadavia y en otra la transmisión local. Así que durante años y años escuchando dos transmisiones, y cuando dejaba algún otro que me reemplazara por diferentes motivos, se confundían. No sé bien si hablaba Muñoz o hablaba el colega, ¿viste? Claro. Y todo es cuestión de ejercicios. Y ya que hablaba recién de que ibas a dar resultados de la Liga Mendocina, digo, qué lindo que sigamos apostando a lo nuestro, ¿no? Muchachos, ustedes que son más jóvenes, hay cosas que no me van a... no es que no me vayan a creer, que van a decir que cómo ha cambiado todo. Haciendo Central Informativa, yo informaba de un River Boca, porque acá transmitíamos Argentino San Martín, Independiente o el que sea, era más importante la Liga Mendocina. Obvio. Que los partidos de Buenos Aires. Era más importante. Si era simpatizante de Boca o de River, pero acá eras de tu equipo, eso no ha cambiado, obviamente. Pero las transmisiones deportivas eran de los encuentros de Mendoza, porque tampoco había tanta variación de que este juega el viernes, el sábado, eran todos los partidos del domingo. Claro, el domingo era el día. En Mendoza no, porque Mendoza tenía un adelantado de los sábados, que era el clásico. Pero en Buenos Aires no, eran todos los partidos el domingo. Y el sábado era para la B. Y la prioridad se le daba a la Liga Mendocina de Fútbol, ¿no? Cosa que han ido cambiando. Yo he tenido la suerte enorme que me dan los años, he vivido cronológicamente. Yo así, cuando me cargan con la edad, ¿viste? Yo le decía, momentito, yo vi pelear a Nicolino. Claro, Nicolino. Vi correr a Contreras y vi hacer los goles de tiro libre al Víctor. No me la contó nadie. No tengo que ir a Google. Eso lo viví. Los íconos del deporte. Por decir, los tres deportes de más satisfacciones. Tampoco quiero que se enoje ninguno. Diga, no, pero en automovilismo Pablo Boulet, o Salvador Ataguirio, Manfredini, que fue goleador en Italia. Sí, son muchos más. Pero uno los toma como un ícono, esos tres, ¿no? Loche, Legrottaglie y el negro Contreras, ¿no? Claro, el Cóndor de América. Sí, los épicos cruces de los Andes. Además, con las bicicletas, muchachos. No hace mucho tiempo, en una vuelta de Mendoza, yo hablaba con Simón, el campeón, y me mostraba la bicicleta así, porque es de platino, una cosa así de finita, livianita. No pesa nada. Me acuerdo, en miles de dólares me habló lo que valía esa bicicleta. Y fíjate la foto que todavía figuran, en sobre todo cuando se recuerda algo, negro con trilla llena de barro, una bicicleta con unos caños enormes. Claro, entonces, hace mucho más elogiable lo que hicieron esos deportistas, ¿no? Sí, era más pulmón y más. Sí, sí. Con sí. Lo que tenían al alcance la mano. Sí, sí, sí. Además, ninguno hizo diferencia económica. ¿Qué hubiesen sido con las tecnologías de ahora? Claro. ¿Qué hubiesen sido? Me llama la atención esto que comentaba Chino, porque, claro, el deporte de antaño, podemos llegar a decir, y no tanto tiempo, porque. Ha cambiado tan rápido, o sea, pareciera que la Liga Mendocina y demás es de tanto tiempo atrás que, y no hacen tantos años. No, claro. Es que yo iba a ver los de pibes, fui a ver los partidos argentinos a la cancha, las finales, la de Murialdo y demás, estaba en la cancha de Huracán, y ahora parece que los clubes que nosotros los representamos, tratamos de representar en Boca y demás, cómo se han venido abajo. Sí, la Liga Mendocina, el equipo de barrio. ¿Sabés también por dónde pasa? Digo que todos los dirigentes, todos, por mandato de sus hinchas, ¿no? Siempre levantan la mano y dicen que sí, que quieren participar en torneos totalmente deficitarios. Ya que hablaste de Boca, pongamos Boca. Que vos le querés decir a un empresario, invirtamos en Boca. Boca va a llegar a primera división. Boca Bermejo. Ah, sí, ¿cómo es? Y mira, este año salimos campeón de la liga, eso nos permite ir al TDI, al argentino C. Ah, qué bien. Un año. ¿Y qué pasa después de ahí? Y si nos va muy bien en el argentino C, podemos llegar al Federal B. Al B, claro. Ah, muy bien. Y después al Federal A. Y después al Nacional B. Y en 6 años, que nadie sale campeón todos los años en todas las categorías, sí. Imposible. Que empresario, obviamente, no me pongo cerrado en que solamente miren la plata, pero también cuidan su dinero. ¿Quién apuesta a futuro a 5 o 6 años y si se te dan todos los campeonatos? Exacto. Entonces es difícil. Yo tengo una teoría que a muchos no les gusta, ¿no? Para mí se tendría que terminar con el Federal A. De esa manera las ligas serían fuertes, claro. Y el campeón revalidaría en el Federal A. No, ya el Federal B, el C, que lo hace mucho más largo, ¿no? Mucho más largo. Y lo que él decía recién del interior de Buenos Aires, también aplicarlo para abajo. Porque a veces Mendoza, el gran Mendoza, tiene la misma mirada que el de Buenos Aires con el interior, respecto al interior de la provincia. Claro, San Rafael, Alvear. De la Liga del Valle de Uco. Liga San Carlina. De la zona este de la provincia. La Liga Rivadiense. Sí, termina siendo esto complejo que, bueno, que nosotros tratamos de también de representarlo, porque vemos que los clubes de barrio nos pasa, bueno, hemos tenido los casos también de Real Mendoza, algunos clubes que están... El Porvenir, que han empezado a laburar bien, digamos, en el sentido de empezar a concretar los proyectos. Boca, que es nuestro ejemplo, bueno, lo estamos cubriendo y demás. Claro, exactamente. Ha empezado un proyecto que está dando sus frutos. Ya vamos a estar hablando de Boca Hidraliga, que volvió a obtener una victoria el fin de semana pasado. Esto habla de un proyecto, pero a ver, hay grandes diferencias entre clubes. Eso es lo que vemos, grandes diferencias entre... Hay clubes de... está Godoy Cruz, está Independiente, hoy Gimnasia posicionándose, pero están estos clubes de barrio que les cuesta... Mucho más, y sobre todo, ¿saben los clubes de barrio? Lo que veo... Ustedes no tienen compromiso político con nadie, ¿no? No. Hable digo, tranquilo. Para mí es una competencia desleal, y se lo he dicho incluso a Chapete, secretario de Deporte, como antes se lo dije a Locamus, ¿no? Que las municipalidades tengan equipos deportivos participando en ligas. Eso debe ser para el club de barrio. Hermano, porque si yo tengo la municipalidad y llama al intendente, a determinada empresa, dice, che, poneme, por supuesto que la va a poner. Y además las posibilidades a través de una comuna de generar recursos son más que el club de barrio. El de barrio no puede, salvo el sponsor, la ayuda. Me parece que no es muy justo que esa ayuda debiera dársela a los clubes, no en cualquier disciplina deportiva. O equitativamente a todos, al de la municipalidad y a los clubes del barrio, pero el tema es que... ¿Por qué la municipalidad? Digo, no, pero liga, igual podría... La municipalidad debiera... no sé si soy hago demasiado énfasis en esto, ¿no? Pero la municipalidad, otro tipo de actividad, pero no en forma federal para, sí. Para una competencia. Pero la competencia dejara que la haga el club de barrio. Claro. Vos dedicaste a la formativa. Claro. Me parece. Sí, está bien. Seguro. Sí. Bueno, es parte de lo que nosotros también por ahí hablamos. Lo que me dejó pensando cuando veníamos en el auto con Oscar, de cuando fue el partido de descenso de Boca, jugó justamente con Municipal de Godoy Cruz y se rumoreaba que bueno, que le habían dado, que había cierto favoritismo por Municipal. Seguro. Sí, bueno, estas cosas que suceden y bueno, que lamentablemente no están exentos los clubes, pero lo bueno es que hay gente comprometida hoy en día, sí. A pesar de eso, con que están tratando de, no solamente el compromiso deportivo o tratar de que el club, sino también este tema de la inclusión de los chicos, o sea, sacar un poco a los chicos de la calle, claro. Que este es el proyecto para mí más importante. Por supuesto. Porque creo que desde ahí... Sí, la mayoría de los clubes coinciden en esa teoría de sacar chicos de la calle. Exacto, no enfocarse solamente en lo deportivo, en lo económico, en la... Sí, la competencia. Sí. Es una tarea también de educación, muchachos, ¿no? Porque hay padres, no lo neguemos, que creen que se van a salvar con el hijo, ¿viste? Sí, es verdad. ¿Para qué lo voy a llevar a Boca Bermejo? Yo hago de Cruz, a lo mejor no va a llegar nunca, porque si lo que le sobra son pibes, ¿no? Exacto, sí, no hay que ser más. O aquellos que se pelean o se enojan. Yo he escuchado una vez lo que viene un cuento, ¿no? Bajar o partirlo. Están jugando chicos de 7, 8 años. ¿Cómo le va a decir eso? Pero pasa a veces ese fanatismo que no debiera ser. Chicos, para divertir. Que no pasa solamente en el fútbol. Por ahí el fútbol es más visible, claro, porque es más popular, claro. Pero que pasa en todos los deportes. Sí. Chicos, de divertirse. Che, pregunta, nos vamos a ir un temita, pero ¿de qué jugás vos? ¿O de qué jugabas? De arquero. Mira, vos sabés que. Como acá el Sebastián. Acá tenemos otro arquero, mira. El hueco. Mira, perdóname, tenemos el arquero y el señor de los asados, ¿eh? No. Señor de los asados hace unos asados muy buenos, así que mira, se ríe porque sabe. Como jugador de fútbol. El señor de los anillos y el señor de los asados lo tenemos acá. Así que cuando querás, ponemos un arquero acá. ¿Qué hizo en Roja? Un arquero de cada lado y cocinamos. Ustedes saben que si quieren jugar, jueguen tranquilo. A mí me dejan haciendo el asado y listo. ¿Vio? Yo tengo una anécdota muy graciosa y que si me escucha se va a enojar que lo nombre a Ricardo Mur. Ah, Ricardo Mur. ¿Ustedes se acuerdan a Luis Manuel Blanco, el técnico? Sí. Luis Manuel Blanco. De San Martín, ¿no? Salva del descenso Independiente de Rivadavia. Estaba muy comprometido. Después salva a Godoy Cruz, también muy comprometido. Entonces decíamos el señor de los milagros. Tenía espalda para que pusiéramos ese apodo, ese nombre, ¿no? Y un día en el canal, esa mañana que uno llega a veces no del todo despierto, me dice Ricardo Mur, ¿me vas a hablar del Señor de los Anillos? Y yo quedé helado, digo, ¿quién será el Señor de los Anillos? Y eras por el Señor de los Milagros. No voy a caer nunca. Se había confundido un poquito. Se había confundido algo.